¿Aló? ¿Aló? Mi amor, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¡Contesta! ¡Contesta, por favor! ¡Para ti, Perú! Sin límites de amor, la miel internacional. Mi amor, yo con mi forma de actuar te he dado tanto dolor, te vine a buscar y tú no estabas, me dijeron que te fuiste, ahora en la noche dormir no puedo, pensando en ti, ¿dónde estarás? Vivo esperando tu llamada, llámame, llámame, amor, estoy muy arrepentido, llámame, perdóname, vivo esperando tu llamada, llámame. Escuchar oír tu voz, llámame, perdóname. Y para todas las fans en Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, sí, señor. Mi amor, yo con mi forma de actuar te he dado tanto dolor, te vine a buscar y tú no estabas, me dijeron que te fuiste, ahora en la noche es dormir no puedo, pensando en ti, ¿dónde estarás? Vivo esperando tu llamada, llámame, llámame, amor, estoy muy arrepentido, llámame.